Continuemos hablando de la doctrina del pecado y ahora vamos a proceder a la pregunta, ¿qué es el pecado imperdonable? ¿Qué es el pecado imperdonable? Bueno, en los evangelios hay versículos donde Jesús le dice a unos fariseos que todos los pecados que se cometan tendrán perdón, pero el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que es un pecado entonces imperdonable. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa esto del pecado imperdonable? No vaya a ser que yo lo haya cometido y entonces, ¿de qué me sirve venir a la iglesia, no? Sí. ¿De qué me sirve todo ya si ya cometí el pecado imperdonable? ¿Ya para qué? Bueno, entonces, ¿qué es el pecado imperdonable? Bueno, voy a explicar lo que ellos hicieron y voy a extraer el principio. Esa es una forma en que se estudia la Biblia. No nos importa solamente lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia significa para nosotros a través de lo que dice. Ahora voy a explicar. Jesús está echando fuera demonios de una persona. Le dice, sal, le dice al Espíritu. Entonces los fariseos, que eran muy celosos y envidiosos, como no tenían el poder para echar fuera a los demonios, ellos en un arrebato de celos le dicen, tú echas afuera a los demonios por Belcebú. En términos prácticos para nosotros, es por Satanás, ¿me entienden? El príncipe de los demonios. Entonces Jesús voltea y les dice, lo que ustedes están haciendo es un pecado imperdonable. Están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Ah, yo creo que significa que si yo digo que lo que Dios hizo se lo atribuyo a Satanás, ya cometí el pecado imperdonable. No, no, les explico. El pecado imperdonable es que el testimonio que el Espíritu Santo estaba dando de que Jesús es verdaderamente el Mesías Salvador, el Hijo de Dios, quedaba demostrado a través de los milagros que él hacía y en particular ese día del milagro de echar fuera demonios. Hay uno de los evangelios que dice, Jesús, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Así que cuando Jesús echaba fuera los demonios, el Espíritu Santo es el que estaba echando fuera el demonio, ¿me entienden? Él le decía, ¡sal de él! Y el Espíritu Santo ejercía un poder invisible sobre el demonio que estaba allí y el demonio no soportaba. No sé si era una tortura o algo, pero el demonio salía. Entonces, eso era una evidencia incuestionable del poder de Jesús, de que Dios estaba certificando a Jesús como su hijo por obra del Espíritu Santo. Rechazar ese testimonio era como decir, o sea, ¿qué más quieres? Si aún las evidencias más palpables se te dan de que Jesús es el Mesías y las desprecias, ya no hay nada más para ti. Es como si alguien te dice, no, tú eres mexicano. A ver, demuéstramelo. ¿Qué podrías hacer para demostrar que tú eres de cierta nacionalidad? ¿Eh? El acta de nacimiento, ¿verdad? Digo, alguien se puede memorizar un himno nacional, pero un acta de nacimiento, bueno, yo sé que las falsifican, pero digamos que en términos reales, si tú quieres demostrar una cosa verdadera, ¿qué haces? El acta de nacimiento, ¿qué más? El pasaporte, ¿verdad? Sí, una identificación oficial, ¿no es cierto? Entonces, hay medios para verificar, ¿no es cierto? Si tú me das tu pasaporte, tu acta de nacimiento, tu identificación oficial, y yo digo, no, no, no, y las destruyo. O sea, entonces tú lo que quieres realmente, tú no quieres ver la verdad. Tú estás entrando en una actitud irrazonable. Tú no quieres la verdad. Tú lo que quieres es que te digan lo que quieres oír. Ese es el punto aquí. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar a Dios ante las evidencias incuestionables de que Jesús es el Mesías. Transferido eso, ¿el principio cuál es? Miren, el pecado imperdonable sería para nosotros hoy, porque ya no tenemos a Jesús caminando entre nosotros, ¿verdad? Pero tenemos el testimonio incuestionable del Evangelio en la Sagrada Escritura y las vidas transformadas de aquellos que han creído en el Evangelio. Así que cuando tú vas con una persona y le dices, mira lo que dice la Biblia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Y así le enseñas que no se necesitan a otros aparte de Jesús. Y la gente lo ve y en lugar de dejarse convencer, se va enojando más. Y va entrando en una actitud irrazonable. Decir, no, también la escribieron los hombres. ¿Verdad? No, ahí le acomodaron. O sea, no importa lo que le digas. En lugar de creer, se va convirtiendo en una persona más irrazonable. Y luego le dices, ve mi vida, ve lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira cómo era yo. Cristo ha cambiado mi vida. Yo era un ladrón, no era un homosexual. Yo era un tramposo. Mira, Cristo ha cambiado mi vida. Porque eso dice la Escritura, ¿verdad? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen, dice. Porque ni los avaros, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los homosexuales, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya han sido santificados, pero ya han sido justificados. Así que eso eran, pero ya no son, porque Cristo ha cambiado sus vidas. Así que las vidas transformadas de los creyentes también son un testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque eso éramos, ¿verdad? Pero ya no somos eso. Cristo nos cambió. Y cuando la gente se cierra una y otra vez al testimonio incuestionable de que Jesús es el único Señor y Salvador, y al final se cierra, y muere en incredulidad, la gente se pierde. No se le va a perdonar eso. O sea que en términos prácticos y sencillos, es mi opinión que el pecado imperdonable hoy en día en nuestra generación, la blasfemia última contra el Espíritu Santo es el pecado de la incredulidad persistente. Cuando una persona persiste en no creer en Jesucristo y habiéndolo rechazado una y otra vez a pesar del testimonio que tuvo, y se pierde, entonces cuando llegue allá, no se le va a perdonar eso. Es decir, te dije, te mandé decir, bueno, hasta mandé ese flaco que te dijera, tú no sé qué más querías, que te lo dijera un burro, y no quisiste. Así que lo que tú quisiste, concedido. Tú quisiste vivir una vida sin Cristo y sin Dios, concedido. Vas a vivir una eternidad sin Cristo y sin Dios. Y ese va a ser el juicio final.